standing on the corner, suitcase in my hand, Jackson's corset, Jane is in her vest, and me, I'm in a rock and roll band. Me largo esta noche. Esta noche me largo. Un vuelo en primera al fin del mundo. África, Asia, América. Todos los desiertos con palmeras. Grandes cenas en grandes transatlánticos. Una noche en Oslo. Otra en Santiago de Chile. Una tarde en Pekín. Otra en Kiev. Exprimiendo este mundo hasta la última gota de vida. Esta noche me largo. Hoteles, taxis, bares, casas, ciudades de la tierra. Voy a vosotras. Una mañana en Tokio, una noche en Ciudad del Cabo. El calor, el fuego, el descontento, la sed. Una vuelta por el mundo. Esta noche, me largo esta noche. Templos, museos, lavabos, banderas, escaleras, barrios perdidos, farolas muertas en ciudades horrorosas. Las playas, los calamares a la romana, los pobres, los ricos, la nada, el barro, el sol, la luna. Este mundo no es inhóspito. Las faldas azules de las camareras de los hoteles. Las nubes desde la estrecha ventana del avión. Dios encima de una nube, descansando. Abajo, los inertes océanos con el vientre lleno de ballenas, de pulpos, de rodaballos, de sardinas tristes a la deriva, de viciosos peces transparentes. Esta noche viajaré en un avión gigantesco, a la velocidad de la sangre. Quiero ver este mundo que se muere, las naciones bajo mis pies sucios, las cárceles, los gobiernos, las lenguas, las patrias, y yo arriba. Al lado de Dios, al lado del sol y de las almas gastadas. Me gusta el hedor moral de este maravilloso mundo. Esta noche me largo. Mucho amor en el aire humedecido. Mucha felicidad en las manos radiantes. Mucha santidad en los ojos. Esta noche me largo.